prefiero nada antes que seguir así. Yo creo, tú sabes, pienso lo mismo. El ritmo se reinventa desde ti. Detienes el paso, creas la marcha que avanza. Estabas pensando en algo.